laburar dos veces por semana. Y hoy la verdad que vos ves a nuestros compañeros de laburo que laburan a destajo, son, son pibes que salen a recorrer todo el país, están organizando los pueblos originarios, están laburando, armando judotecas, están pintando escuelas. Y bueno, la verdad que hay un estado en recuperación y que supo incorporar a los jóvenes, supo darles un lugar. Y además le supo dar lugares de conducción, que esto también es central, porque no se metieron pibes en el Estado para que se metieron jóvenes en el Estado con responsabilidades importantes de conducción, con tareas claras de formación. Y la inclusión social es la que también te empuja, porque vos ves que funciona. O sea, claro. Yo por lo menos vengo de laburar en programas de asistencia directa con pibes en situación de calle. Y todavía es un problema que no se puede erradicar porque tiene muchos componentes sociales que hace que siga habiendo pibes en situación de calle. Pero es cierto que uno tiene más herramientas para que deje de haberlos. El tema de la asignación universal, el tema de que en los barrios la sociedad de fomento hayan vuelto a ser protagonista en el barrio, la salud, las vacunas. Bueno, hay toda una batería de elementos sociales. Que los padres tengan trabajo, ¿no? Acá dejamos de tener generaciones enteras de pibes que eran hijos desocupados para tener generaciones enteras de obreros, de hijos de obreros. Universidades nacionales en muchos distritos, que también eso es una situación que lleva a que los compañeros tengan una perspectiva de cambio y de poder mejorar y de poder tener más conocimientos. Bueno, todo esto es central y nosotros creo que nos tocó en un momento hermoso. La verdad que del 2003 para acá empezamos a cuestionar justamente el rol nuestro como gremio en este estado que crecía, y producto de ese cuestionar y de oponernos a que ATE sea el sindicato funcional a la derecha como lo intentó Micheri todos estos años, fue que pudimos llegar adelante a la elección y armar este colectivo nuevo, que ahora es la verde y blanca, y que, bueno, estamos así como muy, todavía estamos tratando de reaccionar al hecho histórico que pudimos llevar adelante. Sí, es bueno que aclares eso, porque viste que cuando muchos compañeros jóvenes se incorporan a la política, desde la derecha, de los medios concentrados, se los descalifica, se habla de que son ñoquis, de que son tipos que utilizan el cargo público para hacer política, desvinculándolo de la gestión. En realidad, lo mejor que le puede pasar a un joven es canalizar toda su idea de justicia social, de ayudar a los que menos tienen, de organizar la sociedad a través de los mecanismos que le da el Estado. Eso es lo mejor que le puede pasar a un compañero militante, tener esos recursos. Ahora, es verdad, si alguno de esos compañeros defecciona o cree que el laburo no es para cumplirlo, bueno, no, yo creo que la mayoría no es así. Pero si alguno hace mal hace su tarea, bueno, nosotros mismos lo vamos a cuestionar. Hablando un poquito de las cifras, Tanito, ganamos por 330 y pico de votos, ¿no? Sí, parece que fue poco, pero la verdad que no lo es. En Capital Federal votaron 14.200 estatales. Una cifra muy grande. Una cifra muy grande sobre un padrón de 23.000. Hubo una urna observada que nunca se abrió ni se va a abrir porque no es necesario por la diferencia de votos, y había 5 listas. La verdad que nosotros sabíamos que era una elección muy peleada, contábamos con un piso de votos que lo rompimos, o sea, lo superamos. Cuando nos presentamos a elecciones sabíamos que teníamos una potencialidad de votos que había que ir a construir. Y bueno, sí, ganamos por 300 votos, tenemos el acta firmada por la Junta Electoral y por el Ministerio de Trabajo. Sí, la foto esa de Lucho, que fue apoderado de Luciano Fernández, saliendo del gremio con el acta en la mano, es una foto que va a quedar en la historia de ATE, por supuesto. Esa es la foto, creo que esa es la foto, sí. No hay otra. Algún compañero fue muy rápido con su celular. Sí, por suerte. Esa foto, creo que más allá de la imagen del celular, la emoción que de ver a no sé, eran las 5 de la mañana, había más de 200 compañeros en la puerta de ATE, todos llorando, abrazados, cumpliendo un sueño que es increíble, ¿no? Que lleva más de una década. Tanito, comentaba, la lista verde sacó 4.000 votos, la lista verde celeste y blanca sacó 3.800, los compañeros de la Bermellón hicieron una muy buena elección, sacaron casi 1.300 y pico de votos. 1.300 votos, sí. Sí, la verdad que en ATE vos podés elegir a los compañeros que te van a representar, y te lo digo porque yo dialogo con compañeros aquí en la radio y en la vida real, con muchos compañeros de otros gremios que no tienen chance de elegir a los dirigentes porque tienen los mismos dirigentes de hace décadas en algunos casos, y no es que sean buenos, es que es imposible ofrecerse a disputarles la conducción. ¿Vos cómo crees que se va a resolver esto el 6 de noviembre? ¿Vamos a tener una transición tranquila, acordada? Es que no puede haber transición si no es, si no es de esa manera. Yo entiendo que quienes perdieron tienen que tener la grandeza de en este momento dar un paso acostado, de acordar la forma de volver a sus trabajos, y nosotros tenemos que poder empezar a hacer un arqueo. Estamos preocupados por el nivel de dinero que han gastado en la campaña, además porque vos pensás que a esta altura del año nosotros ya tenemos que empezar a armar la colonia de vacaciones, tenemos que empezar a comprar los kits escolar, los guardapolvos, nosotros queremos además incorporar mochilas, estamos muy ilusionados con que la campaña, con que la colonia de nuestros pies ahora incorpore adolescentes, y la verdad que lo que nos preocupa es ver qué es lo que dejaron, ¿no? Que dejen algo, dirías vos. Y necesitamos que dejen algo porque los hijos de nuestros afiliados es el momento en donde disfrutan de ATE, y tenemos que poder estar a la altura. Y bueno, ahora vamos a ver con qué nos encontramos, pero una de las cosas que decíamos ayer justamente era eso. Y mira, vos, ayer entramos con Lucho a ATE y veíamos que la casa al lado estaba en venta. Nuestro sueño es armar la escuela sindical, una guardería. Lo primero que hicimos fue llamar a la inmobiliaria para ver cuánto salía la casa al lado, porque necesitamos que ATE crezca, y parte de nuestro deseo es brindar más servicio a nuestros compañeros, y la semana que viene ya queremos empezar a ver cómo armar las cooperativas para armar planes de vivienda. Nosotros, todo lo que hicimos en la campaña lo vamos a hacer, porque no vinimos a ATE a hacer plata, vinimos a ATE a administrar los recursos de nuestros compañeros para nuestros compañeros. Así que ese creo que es el desafío, es estar a la altura, y bueno, con esto, cómo sea la transición, vamos a ver la grandeza que tienen los dirigentes que perdieron. Y bueno, ahora depende un poco de todos. Un panorama de lo nacional. La lista verde y blanca, de alguna manera hizo una gran elección a nivel nacional. ¿Hay algún cuestionamiento? ¿La otra lista verde se consagró o se autoproclamó a través de los medios de comunicación? ¿Cómo está eso? Bueno, eso está. Se están agotando las vías administrativas, que es lo primero que hay que hacer antes de pasar al Ministerio de Trabajo. Hay muchos lugares en la provincia de Buenos Aires en donde no se permitió la fiscalización, se lastimó compañeros, se los patoteó, inclusive se les impidió observar la elección. Y ahora, bueno, hay que tener paciencia, hay que ser cautos, porque es una elección que nosotros entendemos que hemos ganado a nivel nacional por más de 20.000 votos. Y bueno, hay que hacerlos valer eso, porque los estatales votaron en todo el país, trataron de participación. Y eso la verdad que no lo pueden esconder. Hay que estar tranquilo y esperar que se resuelvan los conflictos con las urnas y todo eso. Una aclaración importante, Tanito. Muchos compañeros, por el entusiasmo propio, y muchos de la oposición, los que están en contra del proyecto nacional, ya nos están tildando de el kirchnerismo copó ATE, el kirchnerismo tomó ATE. Algunos lo hacen desde el lugar propio por entusiasmo. La identidad política nuestra, de muchos de nosotros, es una identidad peronista, kirchnerista, de muchos compañeros, eso es verdad, pero no dejamos de ser representantes de los trabajadores, y en ese sentido cualquier conflicto que exista va a estar por delante de nuestra comunicación o nuestra relación con las autoridades nacionales. En algunos sentidos puede ser beneficioso esto porque tenés un mejor diálogo con los compañeros, y en otro sentido, bueno, habrá que confrontar si es necesario confrontar, ¿no, Tanito? Nosotros esta semana, la semana de la elección, de quien está más acusado de ser parte de la de esta identidad, que es Luciana Fernández, fue protagonista en el paro del ANSES. La verdad que a nosotros nos pueden decir que somos kirchneristas, sí, somos, yo me siento orgulloso, no lo siento como un agravio, todo lo contrario, es mi identidad. Pero los trabajadores eligieron sindicalistas que los representen, no por su identidad partidaria, sino porque también leyeron el momento histórico del país, porque entendieron cuál era la propuesta que nosotros llevamos adelante, porque saben que nosotros no dudamos en cuanto a cuál es el lugar que nosotros tenemos, pero que era necesario también que haya un recambio generacional, que haga una lectura del país, de las instituciones, del Estado, del rol del Estado y del rol de los trabajadores. Nosotros lo que vamos a garantizar justamente es eso. Y no es algo que vamos a hacer aislado, lo vamos a hacer en conjunto con nuestros compañeros, porque parte de lo que nosotros venimos cuestionando es que la estructura burocrática que está en ATE resuelve de manera unilateral, entre cuatro paredes, entre tres vivos y con acuerdos políticos con la oposición, cuáles son los destinos de los empleados públicos. Sí, eso cambió ahora. Exacto. Y lo refuerzo con esto, Tanito. Lo decís vos, que sos un compañero, que es un caso quizá único o extraño en el mundo del sindicalismo. Vos fuiste elegido porque sos un tipo recontra cercano, participativo, que los compañeros, todos los compañeros te conocen, tienen llegada a vos, vos hablás con todos los compañeros. Esto no es muy común. Hay muchos compañeros, viste, que están en posiciones por ahí un poco más alejadas de los trabajadores. Vos en ese sentido tenés, lo digo yo, me hago cargo yo, una enorme comunicación con todos los compañeros. Y para cerrar la nota, porque nos llega las 9:30, Tanito, y esto un poco frívolo, como hincha de Argentinos Juniors te lo digo, tenemos el municipio de Avellaneda, tenemos la AFA y ahora tenemos ATE, ¿podemos decir eso? Sí, claro. ¿Cómo lo vamos a poder decir? ¿Cómo nos empataron ayer, Tanito? ¡Qué desastre! Bueno, nos empatan sobre la hora siempre. Pero está bien, el equipo es un equipo sufrido el que pudimos construir ahora y tiene que ver con la realidad económica que tiene el club. Sí, sí, no, pero vamos a salir adelante. Sí, claro que sí, con el Pipo y con el Lobo Ledesma en sintonía se va a poder superar todos los obstáculos que tenemos. Bueno, Tanito, te mando un abrazo enorme y suerte para todo lo que viene por delante. Un abrazo fuerte, muchas gracias por llamar. Chao. Bueno, hablamos con Daniel El Tanito Catalano, nuevo secretario general de ATE Capital. Nada menos y nada más. 41 años, un pibe de base, un pibe que trabaja en el CENAF, que es un organismo que se dedica a la atención de la minoría de la familia, que está en contacto permanentemente con los más humildes y que está en contacto con sus compañeros. Un verdadero ejemplo del mundo sindical. Una renovación en ATE, no solo generacional, sino también de prácticas políticas, de forma de construcción de la actividad gremial. Yo creo que el Tanito está llamado a ser una marca en la militancia gremial de los próximos años. Estamos llegando a la tanda de las 9:30. Fue muy fuerte para nosotros, muy emocionante hablar con el Tano. Tenemos pendiente una charla con nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, el Nono, que es el referente máximo de nuestra agrupación del peronismo de base. Nuevamente está en la pelea ahí en ATE, es el secretario de Acción Política electo de ATE, por eso lo nombraba el Tanito, porque fue uno de los que se puso esta campaña al hombro y va a estar a partir del 6 de noviembre nuevamente en las oficinas de ATE, bregando por los trabajadores, por los más humildes de la ciudad, de la patria. Estamos pendientes de hablar con él, lo vamos a traer al estudio el sábado que viene. Está agotado después de este mes y pico de campaña, de esta semana sin dormir prácticamente. No lo pudimos tener hoy en el programa, lo vamos a tener seguramente aquí en vivo en un próximo programa con mayor descanso, con mayor tranquilidad. Estamos llegando a la tanda de las 9:30 de la mañana. Estamos muy cargados de entusiasmo, de emoción, de optimismo en lo que hace a nuestra identidad de trabajador del Estado Nacional, de trabajador de esta Argentina que queremos que avance cada día más. Y bueno, en ese sentido fue esta nota que hicimos con Daniel el Tanito Catalano. Vamos a la tanda de las 9:30, Rita, y retomamos el programa. Inicio espacio publicitario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Cuando pequé, me acompañó. Siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3, Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino.